Buenas noches, mi nombre es Elizabeth. Hola, buenas noches, mi nombre es Misael. Y están en ¡Fanplay! No tengo efectos de niños, pero voy a poner el efecto bien. De... Chanco, no puedo poner efectos, pero de niños. Sí. El estadio gritando. Sí, tienes razón. ¿Cómo están, chiquitos? Muy bien, ¿cómo te la pasaste, Elizabeth? Ayer que descansé, ¿hablas de ayer que descansé? Así es. No descansé. Ah. Pero bien. Estuve, tengo mucho trabajo, como no te imaginas. Integrando oficios, así mi cara decía oficio. Ay, no crezcan, niños, a las personas que ahorita no tengan trabajo, que estudien únicamente, no crezcan, por favor. Ay, ay. Claro que tienen que crecer, pero es muy difícil. No es por nada, pero... Ah, no se crea. No le pasa muy bien, ¿y tú? ¿Qué hiciste? Bien, yo no hice... Terminé un ensayo que tenía retrasado desde hace 2 semanas. ¿De qué era el ensayo? Era sobre el desarrollo humano respecto al desarrollo económico entre los distintos países y las distintas teorías entre el desarrollo de la globalización, la modernización y otros tipos de desarrollos. ¿No filosofan mucho en tu carrera? Sí, pero lástima que no me tocó un tema filosófico. Es que se ve eso como más práctico. Yo no me gusta tanto la filosofía. Bueno, soy muy mensa. El otro día estaba hablando con una compañera, Brenda, la que te hablo mucho. Ah, sí. Ella es filósofa, pero está estudiando, ¿cómo se llama? ¿Historia? Informática, ah. No informática. Porque yo trabajo en un lugar donde son telecomunicaciones. Pues sí. Y yo, que estoy informática, estoy agarrando un pensamiento más filosófico. Ella está agarrando un pensamiento más informático. O sea, ¿se hace o no se hace? ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal? Más práctico. Ajá. Y yo soy así de que, no, pues podríamos pensar más en esto y en esta solución y pensar acá y allá. Se me hace raro cómo a veces las personas te influyen o cambian los pensamientos. Pero bueno. El y con lente. ¿Cómo el monóculo? El monóculo. No sé de qué está hablando Misael, pero lo estoy escuchando. No hagas contacto visual. Pero ella también estudia maestría. ¿O está estudiando? Sí. De hecho, ella fue la que me incitó a estudiar. ¿La maestría? Ajá. La. Para que tengan, ¿cómo se llama? Influencias positivas, chicos. De hecho, ahorita estamos hablando de las. ¿Qué eran? Los toques esos. Ah, sí. Como, ¿por quién fuiste tocado o algo así? Sería un buen tema para fanplay y debate. Tocado emocionalmente, ¿eh? Porque. Si no, sería tema para CSI. Quiero mandar primero saludos, espérate, sí. David de entrada. Muchísimos saludos a Violet. Violet Fantasy. Unos saludos a Burbuja. ¡Hola, Violet! Ay, me encanta cuando haces esta voz, Isabel. Ay, ay, mi risa de anime, ¿no? También quiero mandar saludos a Noelia de Yae Young. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida a Fanplay, el lugar más divertido de toda la tierra. Dice que ama esa canción con Jill tocando la guitarra. Me imagino que la es ahora a mí, ¿verdad? Y que no la ha de amar. Pero, dice, si no crezcan, estudien carreras felices. Mira, sí es cierto. Fáciles, fáciles, no felices. Integré mi palabra favorita, felicidad. Pero sí, estudien carreras felices para que, ¿cómo es? Trabajen de lo que les gusta para que no trabajen no el solo día. No trabajen nunca. Uh-huh. Oye, el tema de hoy está muy interesante. Oh, sí, platícanos. El tema de hoy es... ¡Nos faltan efectos! La independencia. La independencia de la mujer, sí. No. El movimiento se inició en 1967 a través de los movimientos hippies culturales en América del Norte. Bueno, vamos a hablar de algo, de una fecha conmemorativa que tuvo que ver con México, de la independencia. Pero... efecto de sonido de niños. ¡Sí! Pero, para no hacerla tan tediosa, hicimos una investigación. Monóculo otra vez de él y de Michelle. Como preguntas, ¿no? Para que fuera más concreto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? Casi las 5 cuestiones de una noticia. A ver, no le des volteretas. Pero, están escuchando Fanplay. ¿En dónde lo están escuchando, Michelle? En Station K-Pop. Entonces también tenemos que hablar de la independencia de Corea. Y para obis, eso traemos a mi queridísimo Misael. Experto, directamente venido desde Seúl, Corea, con toda esta información que recolecté. Digamos que hizo también su tarea. Así es. Que estoy orgullosa de él, más que mí. Más que de mí. Quiero confesar que hice la investigación muy a fondo porque no tenía ganas de hacer mi tarea. O sea, hiciste la investigación del programa en lugar de hacer tu tarea. Sí. Me siento culpable. No, por el contrario, Elizabeth. No tenía ganas de hacer lo mío y dije, pues debería estudiar más a fondo sobre la independencia de Corea. Ya lo ves, viendo videos coreanos. Así es. Oigan, quiero mandar saluditos también a Jess, que acaba de llegar. Hola, Jess. Yo soy hola, pechochos. Hola, Jess. Espera, mi efecto de niños. Dice, mira, ves, dice Noelia que sí, que carreras felices para que no sufra. Yo no sé por qué leí felicidad. El próximo programa será ¿cuáles son sus carreras felices y cuáles son sus carreras con las que sufre? Dice Violet. Noelia, tú estudiaste una carrera no feliz. Yo también pensé que era feliz. Desde que antes estaba feliz. Pero qué bueno que nos acompañas, mi queridísima Jess. Me dice que viene a darme apoyo moral. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Siento tu palma en la espalda en este momento. De apoyo moral lo necesitaba mucho. Le di unas palmadas en la espalda. Pero sí, ¿con qué empezaremos primero? ¿Con una pregunta? ¿Con una respuesta? Pues platícanos, Elizabeth. Primero que nada, lo principal, ¿cómo te la pasaste este 15 de septiembre? Oye, yo quiero que nos platiques mejor. ¿Yo? ¿Cómo me la pasé? No, tú no, porque vives conmigo. Bueno, no vives conmigo, pero vives en Chihuahua. ¿Cómo celebran en sus estados la independencia. Oh. A ver, tú, ¿qué tenemos aquí viviendo toda nuestra vida en Chihuahua? Bueno, tú viviste en un pueblito primero, ¿no? Pero, que tenemos toda nuestra vida aquí en este estado, ¿cómo recuerdas de chiquito que celebraba la independencia? Bueno, realmente no difiere mucho, Elizabeth. Lo que tiene de distinto, pues como es menos gente, la congregación es menos grande. Pero es igual un grito. Sí, es un grito, o sea, sale el presidente municipal a gritar, ¡Viva México!, ondeando la bandera. Van grupos locales a tocar. Hay fuegos pirotécnicos. Y pues principalmente es que se están vendiendo mucho estas chucherías, los elotes, los cueritos. Toda la gente está congregada ahí para celebrar. ¿Con cuerito? Con cueritos, sí, con cueritos con salsa. Con lagrimitas. Ah, pensando en la comida. No, yo la verdad me acuerdo que, pues, nunca he sido una familia muy agraciada, ¿verdad? Pero mis papás hacían como que lo que estaba dentro de sus manos para llevarnos al grito. Y cuando nos llevaban se llenaba de gente. Yo nomás me acuerdo que veía a la gente hacia arriba. Oh, la pequeña Eli. Uh-huh, cuando era chiquita. Y luego me acuerdo mucho que vendían. Era como, ¿cómo les explico? Pues mucha gente, nada más me acuerdo. En ese entonces daban el grito del otro lado, en otro balcón. ¿No era ese que hicieron? ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Bueno, el caso es que yo nada más iba a ver los juegos pirotécnicos. Ay, perdón. No, te decía, yo odiaba ir al grito, no sabes cómo. Estar parado como 4 horas, engentado, escuchando música que no te gusta. ¿Que no te gusta? No, me gustaba casi los grupos que iban. Ah, ¿allá en el pueblo? ¿En qué pueblo era? ¿Madero? No, aquí en Chihuahua. Ah, es que tenemos que darles un exclusivo, ahorita les decimos, ¿eh? O sea, es nada que ver, ¿verdad? No se emocionen. Es una exclusiva de Chihuahua, nada más, ¿eh? Pero bueno. Yo me acuerdo que se llenaba inmensamente el centro. No estaba como está ahorita, ¿verdad? Ya lo modernizaron. Bueno, no lo modernizaron, lo cambiaron. Y me acuerdo que llovía, no sé por qué. Ah, siempre en estas épocas llovía, sí recuerdo. Llovía mucho y luego, cuando crecí, tenía un noviecito. Literal, estaba más chaparro. Sí, cuando crecí tenía un noviecito. Se apellidaba Chaparro, de hecho. Bueno, el caso es que íbamos siempre al grito cada año que estuvimos juntos. Y pues eso también era bien padre porque nos sentábamos en las banquetas. Ya era diferente, ¿no? Como que la gente no iba tanto al grito como antes. Así que te podías sentar en las áreas verdes que había del centro. Y luego, ¡mira, unos elotes! Y luego, ¡mira, hay un puesto de chimichangas! ¡Hay un puesto de enchiladas, de gorditas! Eso es lo que más me gustaba. Ir a eso y a ver los juegos pirotécnicos. Y ahí, ¿te acuerdas que cambiaron el balcón? Ajá. De ahora lo hicieron un mega balcón. Y se enojó mucha gente por eso. Ay, pero ¿por qué? Pues si ahora está más fresón y la gente... De hecho, la gente se amontonaba mucho porque donde estaba el balcón antes, como que estaba mal colocado. Hay un parque ahí y está todo mal amontonado. Sin embargo, ahora donde está el balcón es un área más abierta, se puede congregar más gente, puede gritar más gente. Así que todo más padre. A mí no me gustaba Elizabeth porque yo esos años pues estaba trabajando en, ya sabes, el lugar más feliz de toda la tierra, Atel. Era un centro de atención a clientes que estaba en el centro de la ciudad. Estaba a una cuadra de donde se da el grito de independencia aquí en Chihuahua. Y pues no me gustaba porque ese día cerraban todas las calles. Ah, sí. Tenía que rodear muy lejos para poder agarrar mi transporte. Y pues no me gustaba, o sea, no me gustaba la música, no me gustaba el enjentamiento, no me gustaba nada. Y pues tenía que irme corriendo porque no iba a alcanzar el transporte, sí. Pero como están todas las calles cerradas. Los camiones llegaban mucho más lejos de donde estaban. También eso, como todos los camiones están llenos de gente, pues tenía que irlos a agarrar muchísimo más lejos. Y luego cuando había invitados como de banda. Como Juan Gabriel. Como el Bebeto. Banda Machos, el Bebeto. Se ponía más gente curiosa, bueno, no curiosa, sino curiosamente se ponía muchísima gente, no sé, se llenaba demasiado. Y luego, cuando crecí más, ¿más? ya no íbamos al grito, así que eso era más triste. Pero mira, dice, anoto. Bueno, Que yo te iba a decir que aquí Noelia dice que ella solo grita para los fan chants. También dice, es que Violet, a mí tampoco me gustaba el grito. Está muy feo estar entre tanta gente. Gracias, es de mi equipo. La verdad es que es muy curioso, como que, imagínate una estampida ahí en medio. Deja tú, bueno, no, pues es que sí es el riesgo que se corre cuando se congrega tanta gente. Pero hablando de curiosidades, me acuerdo que dijiste que tú te sabías una única curiosidad que nadie más se sabía en la preparatoria. ¿En la preparatoria? ¿O dónde dijiste que eras la única que sabía esta curiosidad de la independencia? Ah, en la universidad. Pero a lo mejor mis ¿cómo se llama? Mis compañeros lo escucharon alguna vez, pero no se acordaban. Bueno, era que nosotros celebramos la independencia el 16 de septiembre, ¿no? Así es. Porque fue cuando inició, en 1810. Pero yo siempre decía, después de que mi profe de historia de la secundaria me traumó, que él iba a hacer una revolución o una independencia en el 2010. Nunca la hizo. Pero que la independencia haber sido exactamente el 27 de septiembre de 1821. Porque fue el día cuando se consumó. Como 11 años después. Sí, 11 años después. O sea, la independencia debería ser celebrada en... el 27, ¿cuándo dijiste? El 27 de septiembre. Qué extraño, es lo que te decía de que yo preferiría que eran 15 porque eran quincena, ya te acaban de pagar, ya tenías todo listo para gastar. Mira, acá tenemos un comentario de mi queridísima Montero. Dice, yo viví en Tabasco por 12 años y nunca fui a ver el grito, pero ahí dan el grito también, pero dicen que ahora que huele mucho a alcohol porque la gente solo va a tomar. Y el año pasado parece que no hubo grito porque hubo balacera. Es feo ir. De hecho, acá también nos está poniendo Jessie en el chat que a mí tampoco me gusta porque tiran balazos. Pues aquí déjenme decirles que aquí tiran balazos un año nuevo, ¿verdad? Y se escucha bien cañón. Sí. De hecho, mi jefe me cuenta que a veces que había fallas en el internet era porque tenían que ir a revisar si no habían caído balas en la fibra óptica. Déjame comparto algo yo, Elizabeth. Sí. No. Así como... yo quiero compartirles mi amor. Así como hay un movimiento de independencia aquí en México y se tuvo que consumir en 1921, Corea es un país que ha sufrido muchas invasiones y conquistas y ¿cómo se llama? Cuando... ocupamientos. Uh-huh. Así que hay un movimiento que es pre-independencia que lo puso en conciencia en las personas. De 1904 a 1905, la nación de Joseon, hoy Corea, sufrió una guerra contra Japón, donde en 1910 fue anexada a la misma. Esto quiere decir que Corea en algún momento era parte de Japón. Japón privó de la soberanía a Corea en 1910, tratando de imponer su cultura sobre la Corea, tratando de eliminar características como la lengua, los apellidos y las tradiciones de las originarias de Corea. Corea llegó a poner como toda su cultura encima de un país que no... Básicamente Japón llegó y dijo, ¡todos son japoneses! No, pero no es cierto, yo soy coreano. No, ahora eres japonés y te vas a llamar como japonés. ¿Como los españoles aquí? Básicamente, aquí sí se llama Xochitl. Decían, no, ahora eres Juan Pérez. El primero de marzo de 1919, la gente se levantó en protesta de lo que sería el primer movimiento proto-revolucionario. Al grito de Sami Manse Undong, que significa algo así como ¡Viva Corea! ¡Independencia! Eso es lo que te voy a decir ahorita. Sami Manse... gritaban como aquí, ¡Viva México! ¡Viva! ¿Qué es lo que gritaban allá? Ah, mira, esto es muy distinto porque... ¡Espera! Vamos a irnos a un corte musical. Oh, está bien, pero bueno, cliffhanger. Bueno, chicos, van a quedar con YouTube de God Seven. También vamos a escuchar algo movidito, porque nos estaba diciendo... ¿Quién lo move el bote? Mi queridísima Noelia, que necesitaba canciones moviditas, ¿no? Pero dice que... Ah, aquí vi un comentario que decía que sí, la mayoría de las personas que van al grito se ponen borrachos. Pero bueno, a México. Vamos a irnos con eso. Que les digo. Ay, perdón. Es que moví una canción. Con I'm Loner de CM Blue. Con Mamma Mia. De SF9. Y Coach Cool Billy Bon Billy Bon. ¿Sale? Está bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? No puedo estar en desacuerdo contigo. Excelente, ya sabía. ¿Qué te creas? Porque estamos aquí en Station K-Pop. Porque estamos aquí en Station K-Pop y están en Fanplay, un viaje auditivo por Asia. Adiós, chiquis. Besos. So it's me again. Why you gotta be like this? Forget it. 네가 하면 끝, 내가 하면 끝. 어떻게 매일 내가 틀렸다고 말하는데 이기려고만 하지 눈물이 너의 무기지. 아니 처음엔 당당해서 끌렸어. 하지만 매일 난 무릎 꿇었어. 조금 잘못한 것도 부풀려서 날 절벽으로 밀어붙였어. 혹시 몰라 그래도 널 사랑하니까 참을 수 있었어. Every day, every day, every night, every night. Feel like a fool, like a fool. You gotta know, you gotta know. 너와 나, 나, 나. 우리 다시 돌아갈 수 있을까? 네가 하면 다 맞는 말이 돼. 네가 하면 난 네게지 못한데. 자긴 어떤 사람이 돼. 좋을 때도 나를 부르. 벗어나고 싶어 절박해. 너한테는 친구 내겐 바람은 필수. 있는 불안한 종자들일 뿐 또 다른 실수. 네가 하면 오케이 내가 하면 난 제발 적당히 하기를 바래도 넌 끊지 못하네. 잠든가 툭치면 나오는 말 잘할게. 할 말 없을 때 꼭 나 잘게. 답답해 누구에게 핫하네. 가끔 가진 것처럼 잠깐. 네가 하면 다 맞는 말이 돼. 사람이 돼. 좋을 때도 나를 불안하게 해. 내가 하면 넌 내가 하면 뭔 말만 하면 넌 매일 헤어져. 나보다 다가가지 못하게 더 사랑하지 못하게 해. Oh, oh. It's up to you if you wanna break up. I don't care. Do whatever you want. It doesn't matter to me. I'll just go to sleep. Every day, every night, feel like a fool. You gotta know. How am I now? 우리 다시 돌아갈 수 있을까? 네가 하면 다 맞는 말이 돼. 네가 하면 난 네게 좀 못한데. 자긴 어떤 사람이 쳐다보는 게 말 안 해도 다른 사람 생긴 걸 알아. 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라. 이제는 먼저 전화도 걸지 않더라. 나랑 있을 때는 하루가 1초라도 넌 내 앞에서 요즘 하늘만 보더라. I know you're mocking me. 너와 나의 거리 멀어진 그리고 벌어진 땅보다 못한 우리 사이 Baby Victoria Victoria 다리디디다라 뚜 Victoria Victoria 다리디디다라 뚜 Victoria Victoria 사랑에 슬퍼하고 사랑에 눈물 지는 목소리 가슴이 아파 Oh no no no no nobody knows 난 몰라 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9 수많은 밤에 새우며 나를 달래고 있어 차라리 다른 사람 생겼다고 내가 싫으면 싫다고 차라리 솔직하게 말해줬다면 난 너를 죽도록 미워하진 않았을 텐데 Check it 1, 2, 3 말을 되새겨봐도 이리저리 둘러대는 거짓말이야 Oh baby Victoria Victoria 다리디디다라뚜 Victoria Victoria 다리디디다라뚜 Victoria Victoria 사랑에 슬퍼하고 사랑에 눈물 지는 목소리 Sad sad sad sad sad sad sad tonight 가슴이 아파 Oh no no no no nobody knows 맘 몰라 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9 수많은 밤에 새우며 나를 달래고 있어 한 사람을 그리고 한 사랑을 내게는 익숙했던 모든 것들을 억지로라도 너를 지워야겠지 날 버린 널 생각하면 그래야겠지 Gone, gone, my love is gone Victoria, Victoria 다리 들이다라 뚜 Victoria, Victoria 다리 들이다라 뚜 Victoria, Victoria 사랑이 아파하고 사랑을 기다리는 외톨이 Sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad tonight 꿈에게 원해 No, no, no, no, nobody knows 날 몰라 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 수많은 밤을 새우며 눈물 흘리고 있어 가까이 다가와 봐봐 조금만 더 내 맘을 다 가져봐봐 Y todo 눈이 미쳐 너에게 빠져 정신을 못 차려 나에게 와줘 너를 보여줘 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa Fanplay. ¡Hola! Quiero mandar saludos a la gente que nos está escuchando directamente desde el maravilloso y fabuloso internet. Les recuerdo que esto fue un experimento del ejército. Sin el ejército estadounidense no tendríamos internet. Bueno, dato curioso. Muy bien. Un saludo para Violet Fantasy que está conectada aquí en el chat junto con Jess y yo. A Noelia de Yae Jun, que dijo que nos va a estar escuchando desde las sombras. Sí, esperemos te gusten las cancioncitas. Así es. Y pues bueno, Elizabeth, te comentaba que de la proto-independencia de Corea, que esto se llamaba el Sami Man Seundong, que era como el Viva Corea, Viva la Independencia. Niñas recibían paquetes misteriosos de personas para abrirlos en el sótano de las escuelas. Estos paquetes tenían la declaración de independencia de Joseon. Recordemos que Joseon era el nombre que tenía Corea anteriormente. Los estudiantes copiaron la declaración y dibujaron muchos papeles con imagen de la bandera, aunque con errores en los triagramas, que son los palitos estos que vienen en la bandera. Ah, ok. Creo que ya sé qué tal. Ya que por la apropiación cultural que habían recibido de Japón, no habían tenido muchas oportunidades de verla. Casa por casa, en secreto, entregaban copias de estos dibujos. Con vestidos y yogoris blancos, que son vestimentas tradicionales de Corea, así como cintas negras atadas en sus cabellos, las niñas iban marchando. Los ciudadanos de diversas ciudades se manifestaron y esto enfureció al gobierno, que en ese entonces, pues recordemos, era japonés. ¿Enfureció al gobierno? Así es, recuerda la canción que dice... Dame, dame, dame, dame todo el power... No voy a decir, claro que no. Los ciudadanos de diversas ciudades se manifestaron y esto enfureció al gobierno. Se arrestaron más de 3.000 personas para una prisión con capacidad de 500 personas. Este movimiento fortaleció a la nación y los motivó a que en años más tarde sería el movimiento definitivo de independencia. ¿Por qué me estás siguiendo? Perdón. No te creas, te está siguiendo el conocimiento. Pues es que... A ver, Misael, explícame bien qué significa cada palito. Sí, mira, eso lo iba a abordar más adelante, pero déjame te digo. La bandera coreana tiene un significado muy específico. Ellos, los coreanos, quieren mucho su bandera porque simboliza principalmente... mira, este se conoce como Taekgi. Que es la bandera coreana. La bandera simboliza la armonía en el universo. La bandera tiene un significado muy específico en cada una de sus partes. Lo blanco significa la pureza, brillo, nacionalidad que ama la paz. En el centro, la parte azul, es el yin, que significa el perdón, mientras que la parte roja que está en el centro significa armonía en el mundo. Los cuatro palitos que están en las esquinas de la bandera se llaman Kongunkamli. Kongunkamli. Es que la coreanita que vi que lo dijo lo decía muy rápido y muy bonito. No. Kongunkamli. En la esquina superior izquierda, el Kon es el símbolo para el Geon. O sea, se pronuncia Kon. Que significa el cielo o primavera. En la parte inferior derecha está el Gun, que simboliza la tierra o el verano. En la parte superior derecha está el Kam, que significa el agua o la luna. Y en la parte inferior izquierda está el Li, que es el fuego, el sol o el invierno. Y como preguntabas, así como aquí decimos, ¡viva México! ¡Viva la Virgen! ¡Viva el estado donde esté haciendo el grito! Aquí en Corea se dice Te Han Dok Nim Man Se. ¿Cómo dice? Te Han Dok Nim Man Se. Te Han Dok Nim Man Se. Ahí discúlpenme, gente de Corea que me está escuchando por la mala pronunciación. Pero básicamente eso significa ¡Viva Corea! O sea, aquí, ¡Viva México! Y allá, ¡Viva Corea! ¡Te Han Dok Nim Man Se! Pero ellos tendrán un grito como nosotros. Pues es eso, básicamente. O sea, ellos dicen que sus tradiciones es colgar la bandera coreana en sus casas, en las calles, y al grito de Te Han Dok Nim Man Se, celebrar su independencia coreana. Que de hecho la independencia coreana real fue hasta 1945. Pues yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuándo se dio la independencia de México? No sé, era malo en historia. No te quedas en 1910, se supone que inició el movimiento 1810. De independencia. Ah, te estaba probando, Elizabeth. Ay, qué bueno que estás poniendo atención. Estoy poniendo atención. Pero bueno, fue en 1810. Normalmente decimos que es el 16 de septiembre, ¿no? Ajá. Pero aquí pues podemos difundir que la cuando todo terminó. Sí, la abolición. El 27 de septiembre de 1821. Ese día finalizó con victoria mexicana la guerra por la liberación del dominio colonial español. Victoria mexicana suena como el nombre de un conjunto. Y recuerden, este sábado estará Victoria Mexicana tocando directamente desde San Juanito el Grande. Ah. Dice, en este proceso de independencia había comenzado 10 años antes con la acción que se conoció como el Grito de Dolores. ¿Tú qué has visto de diferente en las dos independencias ahora que estás, bueno, que investigaste lo de Corea? Bueno, mira, nuestro movimiento básicamente comenzó mucho, muy temprano en, ¿cómo se podría decir? En la historia. Nosotros lo hicimos en 1800, aquí en Corea se hizo hasta el 1900. El movimiento de independencia además difiere porque Corea es un país que ha estado constantemente ocupado o dividido por distintas ideologías. Ha estado ocupado por Estados Unidos, por Rusia, por Corea del Norte, por Corea del Sur, por Japón. No soy un experto en historia, espero aprender más de la historia de Corea. Y pues, ¡qué bonito! Pues bueno, dice, ¿qué es el grito de dolores? Es cuando te golpeas y dices, ¡ay! Perdón, mal chiste. Dice, el grito de dolores fue un discurso que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1810. En este discurso, el padre Miguel Hidalgo y Costilla exhortó al pueblo para iniciar una insurrección general contra los españoles en pos de libertad, justicia y la igualdad social en México. Amén por eso. De hecho, ¿sabías que el nombre verdadero de Miguel Hidalgo y Costilla es Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Bagallaga Mandarte Villaseñor? ¿Cómo? Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor. Casi tan largo como el presidente, creo que el primer presidente de México, si no me equivoco, Antonio de Padua, María Severino, López de Santa Anna, Pérez Celedrón. Ese sí lo dije de memoria porque me lo tuve que aprender para un examen de la secundaria. ¿Para la secundaria? Para la secundaria. Bueno, mira, déjame te platico más, Elizabeth, de la independencia coreana. Te digo que fue en 1945. El 15 de agosto, el día de la independencia coreana, llamado en su país de origen Kwangbokjae, donde Kwangbo significa la restauración de la luz. ¿Ah, sí? Exactamente, Elizabeth. El 15 de agosto, ese es el día de la independencia, así como el día que se celebra. ¿Qué se celebra? Perdón. El día que se celebra también que se estableció el gobierno coreano. ¿Por qué? El 15 de agosto de 1945, Elizabeth se establece la independencia de Japón. Y el 15 de agosto de 1948 se establece el gobierno coreano. ¿De mil qué? 948. ¿Pero de qué se independizaron esos japoneses? Se estaban agarrando a los coreanos. Mira, déjame te platico. Bueno, la parte norte... Ay, es que es un despapay, Elizabeth. Bueno, tú que eres fanática de la Segunda Guerra Mundial, recordarás que... ¿Cómo se llama el Axis en español? Lo que está conformado por Italia, Japón, ¿Los aliados? Alemania, no, los contrarios. Axis Power. No me acuerdo cómo se llama. El eje. Eso será. El eje se les conocía como el eje. Oh, bueno, Japón estaba ocupando el eje cuando ocurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al momento de debilitarse Japón por todo este movimiento de la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Corea pudo establecerse como una nación independiente. Y te digo que se cuelga el Taegi en las calles, que simboliza la armonía en el universo. Oh my god. Pues sigo con mi pregunta mexicana en contraportada de lo tuyo. Ya vimos que es el Grito de Dolores, ¿no? Donde inicia todo, ¿no? Sí. ¿Quién fue el padre Miguel Hidalgo y Costilla? Un sacerdote considerado el iniciador de la Guerra de Independencia de México. Su discurso desencadenó una guerra que él mismo dirigió durante 2 años hasta que fue fusilado por los españoles en 1812. Luego de su muerte, su causa fue abrazada por otros patriotas, entre ellos también el sacerdote Morelos. Oye, tío, ¿pero cómo se te ocurre establecer un movimiento de independencia? Te vamos a fusilar aquí en Chihuahua. De hecho, está aquí en Chihuahua, ¿no? ¿Qué? Bueno, aquí lo fusilaron, pero... se llevaron ya su cabeza y todo su cuerpo. Una otra vez estaba viendo que mucha gente que son descendientes de la gente que peleó en aquel tiempo, reciben dinero, apoyo. ¿Qué más? ¿Crees? Y de hecho una vez investigaron investigaron, nos salió una noticia de una muchacha que se apellida Y Costilla, creo. Algo así, creo que sí, déjenla busco, no estoy muy segura de cómo se apellida, pero era pariente de Miguel Hidalgo. ¿Sería su tío? Alonso Domínguez dice que ya no llore más. Mi licenciada Elizabeth ya está aquí conectado y escuchándose. Viven en Chihuahua, descendientes del padre de la patria. Pero si era padre, ¿por qué tiene descendientes? Dice el tatarabuelo de Laura y Susana Hidalgo y Costilla fue sobrino del cura. Ah. O sea, era como... Sí, o sea, mi hermano tuvo un hijo, yo soy un clérigo, no puedo tener hijos. Y aquí viven en Chihuahua. ¡Ojo! Curiosidad. Y la otra curiosidad del Grito de que Chihuahua es que exclusivamente nuestro gobernador de ese tiempo, o el gobernador de ese tiempo, porque ahorita es perseguido por la policía. Gracias a Dios. Traía siempre a Juan Gabriel. Ah, oh, sí. Es quizás lo de las pocas cosas buenas que se hicieron en el Grito. Ay, sí, era muy fenomenal. ¿Tú sabías que Juan Gabriel tenía una canción en japonés? ¡Sí! ¿Sí? ¿Cómo lo pone? El mejor opening de anime del mundo. Dije, ¿dónde tuvo lugar el Grito de Dolores? En la espalda con mi colchón viejo. En la ciudad costera, sureña de Dolores. Hoy Dolores Hidalgo en Guanajuato. Esta ciudad es considerada la cuna de la independencia mexicana. A partir de este hecho se inicia el proceso de independencia. Estoy comiendo una manzana. God. Me gusta. Bueno, entonces, hoy estamos aprendiendo mucha historia el día de hoy, Elizabeth. Ay, ya sé. De Corea, ¿qué le puedo decir? No estudié tanto como usted. ¿Extrañaste mucho Corea, güey? ¿Dijiste? No, que no estudie tanto de Corea como usted. O sea, literalmente sé que estos dos movimientos son los principales. El movimiento de independencia el 1 de marzo, que se llama el Sam-il, que es el que te platiqué, donde las niñas coreanas marchaban, toda la gente se manifestó, que apresaron a más de 3,000 personas para meterlos a una prisión de 500 personas. Dice DJ Gala que hay una voz que no conoce. La tuya. Hola, DJ Gala. Hola, Alonso. DJ Gala, hola, ¿cómo estás? Y no había leído lo que me ha dejado mi queridísima Violeta. que dice que en esos días tengo que encerrarme en mi casita. Los años nuevos cuando disparan, sí, de plano no, no puedes salir, así de que no salgas en cuanto sean las 12 porque ya no vas a saber si la cuentas o no, pero sí. DJ Gala, es mi queridísimo Misael. Hace mucho que no está aquí con nosotros, pero colaboraba con El Tiempo del Corazón. ¿Sí, verdad? Sí, en la hora corazón, todos los proyectos que has tenido. Ay, sí, es mi corazón. Oh, oh, lo sé. Pero así es. Ay, Dios mío, pues tantas cosas. ¿No? Pasa el tiempo y los recuerdos. Y luego dice, otra pregunta. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra de Independencia de México? Una de las causas fue la influencia ejercida por la Revolución Francesa y la Americana. Además, influyó la estratificación y brechas sociales internas que generaban desigualdades entre españoles y criollos mexicanos. También contaron los problemas de la corona española por su política de impuestos, por sus colonias. Yo me acuerdo que mi profe de historia siempre nos decía que pues nosotros teníamos ya todo civilizado a nuestra manera, ¿no? O sea, la escuela de una manera, ya todo por nuestras culturas de ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando llegaron, pues digamos, a invadir nuestro territorio, empezaron a cambiar todo y a regirlo, bueno, él decía, ¿verdad? Por la iglesia. Entonces, dice, también dijo que tuvo mucho que ver eso de la historia de la religión, influenciada más bien por los españoles y todo este asunto. Entonces, no quiero indagar más porque mi profe era muy intenso. Y no quiero decir de más cosas aquí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra de Independencia? Fueron por la crisis política interna y luchas por el poder, crisis económica, eliminación de castas reales y abolición de la esclavitud. ¡Ah, demonios! Y dice que ¿qué ocurrió durante la primera etapa de la independencia? Pues fue de 1810 hasta 1811. La declaración de independencia es seguida por intensas y desordenadas confrontaciones debido a la falta de objetivos claros. Pues yo me imagino, ¿no? Así como que peleando entre pum, pum, pum, pum, pum. Imagínense la tensión que debió haber vivido en ese tiempo toda esa gente, las miles de vidas que se iban a haber perdido, la incertidumbre de gente que fue a pelear y ya no regresó. Y me acuerdo mucho de un youtuber que vi que les platicaba, creo que la vez pasada, que decía que en las estaciones de Corea del Sur había máscaras de gases listas. O sea, era como un expendedor de máscaras de gases. Porque los países están en eterna guerra. O sea, están como en pausa, pero ellos no quitan el renglón de que si ya hay algo, ellos están preparados para cuidarse. De hecho, me gustaría aprovechar para comentar, el 15 de agosto es el único día que tanto Corea del Norte como Corea del Sur lo celebran. Inclusive se puede, es común que en Corea del Norte y en Corea del Sur se celebren bodas este día. En Corea del Sur muchas actividades y eventos se llevan a cabo este día, incluyendo una ceremonia oficial en la que asiste el presidente y que tiene lugar en el Salón de Independencia de Corea en Cheonan o en el centro de Sejong. Estos edificios y casas se iza la bandera de Corea del Sur, también llamada el Taekugi, que pues te decía que era el Taekgi, perdón, es que la pronunciación. Me dice Alonso que deje de comer, ¿verdad? Y si tengo mucha ansiedad, yo estoy comiendo manzana para... Pregúntenle a Misael, estaba comiendo su cereal. Le dije, perdona el atrevimiento, pero me regalas cereal Choco Crispies. Tú ya sabes que mi casa es mi casa, mis Choco Crispies son tu Choco Crispies. Son mis Choco Crispies acá. Me los voy a llevar. Ay, no. Estoy muy gracioso, la verdad, no. Me hubieran visto. Pero, y luego me dice... Bueno, no hay mucho que decir realmente. En 1974, Yoo Jong-soo, la primera dama de Corea del Sur y la esposa entonces del presidente Park Chung-hee, fue asesinada en el Teatro Nacional de Corea, en la capital de Seúl, durante la ceremonia. La esposa del presidente fue asesinada en el Teatro Nacional de Corea en 1974. Aquí no ha habido... No, es cierto. Te iba a decir... Hubo un presidente que fingió que se encontraron los huesos de los niños héroes aquí en México. ¿Fingió eso? Ajá, que estaban celebrando la ceremonia, pero pensé que era en la independencia, pero no, era en el festejo de los niños héroes. Ah, caray, ¿dónde viste eso? Luego te investigó bien la fuente, pero el chiste es que encontraron unos huesos y... ¡Oh, no, mira, los huesos de Juan Escutia! No es cierto. Y pues ya luego se reveló que todo esto fue una farsa, ¿verdad? ¿Qué pasado? Para fortalecer el espíritu... ¿Cómo se llama? nacionalista en ese entonces. Iba a decir espíritu navideño. El espíritu navideño. Ay, lo siento, estoy en la lela. Oye, pero, ¿qué? Te iba a decir que yo hablando de espíritus, este año no sentí el espíritu de los festejos mexicanos. No. Literalmente a las 11 ya estaba durmiéndome, ya me dormí a las 11. Este año fue atípico. Fue un año muy triste para muchos, fue un año pues muy difícil para todo el mundo. Entonces pues eso causó que los delitos pues fueran de diferente manera. Entonces lo que yo vi, una imagen que me llamó mucho la atención del grito, fue que compararon la recolección de basura de un día después del grito en el Zócalo. Inmensas toneladas de basura, ¿no? Pero ahora no se recolectó basura alguna. Porque no había gente, no se hizo. Supone, ¿ah? ¿Quién sabe? Yo no estaba allá. Pero aquí sí supe. Ni en el grito aquí. Que hubo una manifestación feminista. Pero aquí hubo manifestación feminista, ¿no? Que se pusieron un poquito intensas. Que le preguntan al. Bueno, retan al presidente local. El presidente local. Al gobernador que estaba celebrando que había muchos feminicidios y cosas así. Feas. Ah, sí, sí se puso algo de hardcore, pues, están en su derecho, ¿no? Pero, pues yo fue trato diferente. De no tocar temas políticos, ajá. Pero si alguien ha visto la película de Avengers Endgame, me siento como en ese mundo posapocalíptico de 5 años después de que Thanos tronó los dedos. Que no hay nada, todo está vacío, hay desolación, tristeza. Muy complicado. Vamos a tardar mucho en repararnos. Pero, para ponernos más felices, vamos a ir a un hombre que su música se parece. Perdón, traía más fruta en la boca. Para que se termine de comer su manzanita. Sí, no me regañé, Alonso. Disculpe, Alonso, disculpe. Vamos a irnos con una canción que nos pidió mi queridísima Violet. Violet Evergarden. Open Mean de Wonho. También vamos a irnos con algo de Monsta X. Bueno, espérenme. Antes que les digo el orden. Consumer Nights. Este es un cover del drama de Dream High. Que es por Ailey. También vamos a irnos con algo de Monsta X. Que también es una petición de Violet. Puzzle. Y una canción que me gusta mucho. Bueno, me levanta mucho el ánimo. Se llama Oops. De Gina. ¿Te parece? Me parece fabuloso. Si no te parece, de todas formas los voy a poner. No se crean, recuerden que están en Fanplay por Station K-Pop. K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Love you. Besos. No sé lo que todo el baby. Estará quería poco si por leire. 아무도 몰래 훔친 너의 쇠로 다르게 흘러가는 너의 제도 온몸이 따뜻해지게 더 새로운 세상을 줄게 Don't you want something? You don't have to love me Cause you want the same thing 상상하지 마 완전 다를 테니까 오늘 밤은 Keep an open mind, girl. 처음 느낀 감각을 전부 깨워 넌 다시 태어나게 돼 지금부터 나는 세계 감당하고 난 돼 Yeah 넌 중독될 거야 내게 장담할게 온몸이 따뜻해지게 더 새로운 세상을 줄게 Don't you want something You don't have to love me Cause I want the same thing 상상하지 마 언젠 다를 테니까 오늘 밤은 Keep an open mind girl Oh You and I 미쳐도 좋아 망설이가 없잖아 Oh You and I 후회는 없어 걱정 다위 사체야 you don't have to love me. We both want the same thing. 상상하지 마, 완전 다를 테니까. 오늘 밤은 keep an open mind, girl. Oh, you and I, you and I, 저도 저 목소리가 없잖아. Like a boot, sick of my roots. Can't get a scene soon. Why my mom stay tuned? None more night, but you get out. I got get dance. But I bet I don't get the guy. Some go art. Tamani can't come on, so look at all art together. Come on in Tokyo, kiss and deck forever. Cause so we get a night, kiss a kick. Make good, you have a zero mirai. So let's run on my way tight there. が chill me up, yeah. 何でもやれそうな気になるんだ。へこんだ日には一緒にバック笑い。互いのリスペクト忘れない。慣れ合いの関係ならパス。これが完璧なバランス。億千分の七の偶然。この出会いをこう呼ぶんだ、my friends。 数え切れない奇跡が巡り合わせる未来。それぞれの思いを抱いて、同じ夢を描いてた。 더러움에를 last one 부서는 이내 뭐 이어 僕らなりの夢を一緒に叶えてゆこう Someday 朝が来るまで何度も語り明かした Dreaming Day Someday 君がいたから乗り越えられた涙の結果 Buzzing みたいに重なる Heartbeat 僕らは未完成でだからこそ Perfect 君とスースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースースース 너를 보내 마음속에 사랑 에이. 내 본능이 고백 빨리 하라 hey. 내 주위를 둘러싼 수많은 경쟁자 Yes I'm a soldier For you Sweet Minty 장전 발사하기 전에 자군들이 불었나 Yes 완전 간장 군장 콩장장 이곳 간 콩장장 Yeah ready 아침이 깨는 소리 more warning 바람 들은 make time more horny 처음으로 가는 다 빛을 let it go 여물어 가는 romance 끊고 go Hey baby It's coming your day 새로운 느낌이야 이건 Hey wait It's come on love see 아무래도 이거는 It must be L-O-V-E Be bad girls and sure of this I want you really I'm in really Stupid of us 정말이야 널 좋아하는데 빨갛게 익은 내 얼굴이 걸 증명해 나를 봐 나를 봐 나를 봐 바라봐 난 스트로베리처럼 베리베리 상큼한 사람 돈 워리워리 어리버리한 그대 주위 사람들은 모두 다 이기주위 밤낮을 걸으며 지켜주 너와 달리 그들은 자키를 차지하지만 배드가 잊혀다가 일어나 잠꼬대로 돈을 찾네 아침이 깨는 소리 more warning 바람들은 makes her more horny 저물어가는 달빛은 let it go 여물어가는 romance 꿈꾸고 hello 어디 가는가 아니 I'll be there 네가 있는 그 거리 아직 우리 사이 서먹해도 그래도 trying to 해봐야지 난 안 돼 못하겠어 막 넘쳐 누가 잠가놓은 듯 내 입은 네 앞에서 오물점을 안 열려 내 부름의 뒤를 돌아본 내 두 눈을 보니 Ooh, whoa, see you tomorrow Oh baby it can be over like this Someone help me 내 맘을 전할 수 있다면 사실은 난 널 모든 걸 담은 이 눈빛이 걸 증명해 It must be L-O-V-E Be bad girls and sure of this I want you, really I'm in really Stupid of us, it's do-do-do 정말이야 널 좋아하는데 빨갛게 익은 내 얼굴이 걸 증명해 It must be L-O-V-E Hola, muy buenas noches. Les mando muchos saludos a mis compañeros. Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien. Y también mandarle muchos saludos a toda la gente bonita que nos acompaña esta noche. Espero que lo estén pasando muy bien. Y ahora sí, sin más preámbulos, compañeros. Estas son las notas en cadena. Y empecemos con Heise firmando contrato con P-Nation. La agencia dirigida, como sabrán, por Psy... Anunció su contrato firmado, su antigua agencia también le agradeció el tiempo de trabajo juntos, dándonos a entender que fue un buen cierre. Y pasemos con esta nota que es de Seungri, que hoy fue su primer juicio, donde negó 7 de sus 8 acusaciones. De estas destacan la malversación de fondos, el juego ilegal y la mediación de la prostitución. Esto lo compareció en un tribunal militar. De las 8 acusaciones, él solo admitió el cargo de violación de la ley de transacciones de cambios de divisas. en un tema muy fuerte. También lamentablemente comentar que murió la actriz Oh In-hye tras un paro cardíaco. Este 14 de septiembre, como sabrán, fue localizada a las 5 de la mañana en el distrito comercial de Songdo, Incheon. La actriz fue llevada a un hospital, aunque lamentablemente no resistió el paro cardíaco y falleció. Y ahora pasando con esta otra nota, comentarles que este 12 de septiembre pasado, el líder de BTS, RM, hizo una gran donación de dinero a un museo, y esto como motivo de celebración de su cumpleaños, en donde hizo la donación de 100 millones de won, siendo esto un noble acto de su parte. De momento, compañeros, estas serían todas las notas. Espero que, así como nuestro público, les haya parecido un muy buen repaso de lo que ha sido el mundo que nos rodea del K-pop y saber qué opinan ustedes. Y recordarle también a nuestra estimada audiencia que si gustan saber más acerca de estas notas, pueden ingresar a la página www.stationkpop.com o bien pueden ingresar a nuestro Facebook de Station K-pop para que estén enterados de todo lo que pasa en el mundo del K-pop. Les agradecemos su valiosísima atención, deseándoles de nuevamente que pasen una gran noche. Les mando un gran saludo y muchos abrazos a todos ustedes, nuestra estimada audiencia, así como también a mis compañeros. Espero que les estén pasando muy bien, en donde ya les esté tocando el frío, que estén muy bien abrigaditos. Regresamos a cabina. Hay que agradecer a Diego, la verdad. Muchísimas gracias, Diego, por las noticias. Las noticias de esta semana. Así que, como dice él, si quieren saber más, ingresen a nuestra página en The Station. Ahí están las notas. Léanlas más detenidamente para que puedan conocer más de estas historias. Muchas gracias a Diego por esta excelente narración de las noticias. Me gustó mucho cómo se escuchó. Nuestro enviado especial. Nuestro corresponsal. Ah, ahorita estaba comiendo mi última manzana, le decía a Misael. Pero, lo siento, es que como que entra en ansiedad y me pongo a comer, y mejor comer manzanas. Pero quiero mandar muchísimos saludos a mi queridísimo Alonso Domínguez, que anda aquí en el chat. ¡Oli! ¡Ay! También a mi queridísima Violet, a Yes. Violet Fantasy, Yes, un saludote. Por ahí también vi a mi queridísimo Gala. Y en la sombra se quedó mi queridísima Noelia. Sí, entonces, es Noelia, espero que si nos estés escuchando todavía. Ay, pensé que ibas a decir algo más. Ah, no, no nomás, espero. Ahorita estamos hablando de algo bien curioso. Cuando decías del sonido que hace la boca cuando haces voces. Así, decía que tenía miedo, que estaba perdiendo como... Sí, es que como ahora... Hago las grabaciones y de repente siento que se escuchan sonidos imperceptibles, pero tú, como ya eres un vicioso de estar editando sonido, escuchas el... Mira, déjame, hablo lo más cerca que pueda del micrófono para ver que se escucha. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a ¿Cómo saturo el micrófono? No, no se escucha tanto. Sí, va a ser inseguridad mía. Pero bueno. Bueno, no te preocupes, pero sí me recuerdas a los Simpson cuando comen. ¿Qué estás comiendo, March? ¡Ay, no! Ya, hasta me dio calor. Oigan, estábamos viendo que a comparación de México, no encontré platillos típicos de la independencia de Corea. Ni yo, fíjate, como que es aquí, es que como decía una amiga... Que en su clase en línea le pidieron a su niña, enseña un platillo típico mexicano. Y enseñó un plato de frijoles. Ay, mi vida, qué bonita. Yo también hubiera llevado los frijoles. Sí, sí, pero pues por ejemplo aquí es más común que se hace el mole poblano y el menudo y el pozole. Los chiles en nogada. Yo nunca los he probado. Chiles rellenos. ¿Tú sí los has probado? No. ¿Qué platillo exótico probaste cuando fuiste a la playa? Pues supongo que los camarones y los mariscos, porque aquí no hay nada de eso. Oye, sí, fuimos a un restaurante cuando fuimos a Mazatlán, que por cierto fue caótico. Ay, llegamos casi como a la mitad del malecón, ¿no? Sí. Y luego nos bajamos y luego dice este... Se llama la... Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba. Dice la hermana de mi novio. Ajá. Vamos a caminar a un restaurante que está por aquí. Miren, nos vamos caminando y llegamos. Hacía tanto sol. Era noviembre, pero hacía muchísimo sol. Perdón. Y luego... No sé cómo decir. Se sentía horrible. Pero yo nada más caminé como 2-3 cuadras y ya me sentía devastada y derrotada. Ay, así que sí, le dije es a Luis, tan horrible ese calor de la playa. Luis, está muy lejos, pregúntale a él. Yo creo que está bien. No se acuerda. Porque no sé qué traía con él, estaba muy enojada. Y luego ella me dice, no. Y rentamos una camionetita, ¿no? Para ir para allá. Y luego, sí estaba bien lejos, no manches. Y luego yo quería que camináramos todo esto. Bueno, pero mi impresión valió la pena. O sea, todo eso valió la pena porque cuando llegamos nos compartieron un aguachile. Sabes que aquí son contados los camarones, ¿verdad? Porque te cuesta un ojo en la cara el camarón. Pero, no manches, allá alrededor lleno de camarones. Y luego adentro lleno de camarones. Y yo, ay, no puede ser. Pero, sí, los platillos típicos. Pues es que depende de qué recursos tengas. Por ejemplo, supongo que allá en el sur hay más platillos hechos con, pues, con cosas que encuentras en la selva, no sé, en plátano con mango. Ah. No te creas. Es que no conozco los platillos del sur, pero básicamente todo lo que se basa en nuestra cultura es la tortilla. Eso sí es un hecho, el maíz. O sea, lo que es el pozole, las flautas, las enchiladas, los tacos, las quesadillas. Las quesadillas llevan queso. Aquí. Quesadilla, queso. Ese debate no lamento me gusta entrar. Tocar en fibras sensibles. Siento que voy a... No sé, ese debate nunca voy a salir. Hacer polémica. ¿Sabes cuándo tuve razón de que le decían quesadillitas? ¿Cuándo? En un capítulo del Chavo del Ocho. La doña Clotilde le hacía comida, bueno, le hacía comida, perdón, a don Ramón. Y decía, le voy a dejar estas quesadillitas de no sé qué, si era así un guisado. Y le yo, son quesadillas. Parecían tacos, ¿sabes? O sea, no tanto quesadillas se me hacían a mí, pero bueno. Muy curioso. Por aquí, ¿qué dice? Mi queridísimo Alonso, la carne de surco es lo más delicioso. La carne de burro no es transparente. Ah, pero dice surco, ¿qué es eso? No sé si nos puede compartir más detalles Alonso Domínguez, porque yo no sé si el surco sea un rancho o la parte de un animal. Mira, yo ahorita estaba platicándoles que se me hizo muy... No sé, como que sí me pesó esta era de la nueva normalidad en el grito. Porque curiosamente extrañé el caos. ¿A qué? El caos que se hace en esas fechas. En el centro y así, ¿no? Ya ves que aquí ponen, como dijo Misael, como unos... Como que hacen un perímetro en el centro y ponen entradas. Y luego te revisan todo, que no traigas sodas, que no traigas botellas con agua. Nada de eso, ni perfumes, ni nada de eso. Es como si estuvieras entrando en el aeropuerto. Ándale, exactamente. Y aquí comentó... Violet, yo no sentí la diferencia, no soy de festejar nada. Entonces para mí fue normal. Pero pues... Sí, no sé, lo sentí, pero... Yo, fíjate que te digo, no recordé que era el grito de independencia hasta las 3 de la tarde. Dije, ya me pagaron, mañana descanso. ¿Pero por qué descanso? Ah, sí, cierto, a las 12 de la noche. Es cierto, a las 12 de la noche se hace el grito de independencia. Oye, dice ahorita con lo que decías del movimiento del... Cuando hablas. Ah. Dice, mencionó algo muy, muy curioso que me gusta mucho ver una coreana que come el ASMR. Ah, sí. De hecho, cuando compré este micrófono, me dice mi amiguita, la que trabajaba, yo cuando estaba en el spa con ella, me dice, haz ASMR. Y lo hice así con un cepillo de, no, un cepillo no, un peine para, pues peinarte, no, pero los que son más delgadititos, y lo... No sé cómo explicarlo. Sí, yo sí, da un momento. Ay, no, pero sí, dice que ASMR. Y pues los frijoles. Mira, sí, así le estaba haciendo nomás a Andrés. No sé si se escuchó ese finpeine. Sí, se escuchó, muy curioso. Bueno, decía él que lo más delicioso es la carne de surco, que también coincido con Violet. Vivimos en el mismo estado, casi en la misma colonia, pero yo no conozco esa carne. Pues no sé, dice Alonso Domingo, que es el frijol. Que ¿el, frijol? Ay, yo pensé que realmente que era un corte. Oigan, los frijoles son muy ricos, a mí me gustan mucho. A mí no. Todos los frijoles. Los que casi no me gustan son los charros. No sé por qué. Están ricos, pero casi no me gustan. A mí a lo mejor sí me gustan, pero realmente si tuviera que elegir entre comer frijoles o algún otro platillo como lentejas, preferiría las lentejas. De hecho, hasta hace poquito me acabo de dar cuenta que me gustan las lentejas. Cuando crece uno se empieza a dar cuenta que le gusta todo lo que no le gustaba de niño. Así es, si ustedes de niños no les gustaba el brócoli o algo así, intenten comerlo de nuevo, posiblemente ahora les guste. Saludos mi queridísima Corpi aquí en el chat de Station en WhatsApp, únanse. ¡Corpi! ¡Ay! ¡Yeah! Bueno, dice que cuando nos vea, nos dará campechana. No sé qué es, pero sí quiero. Yo también. Quiero probar todos los alimentos de México. Todos los muy variados alimentos de México. Bueno, dice que el 15 de septiembre es una fecha muy importante como la del el Día de Muertos, ¿no? 15 de agosto de Corea. Ah, ok, sí, también. Sí, para aquí de nosotros pues todo, ¿no? Típico. Pero no es tan importante porque el 15 de septiembre no la han hecho una película animada de Pixar. No te creas. No, mejor que no se la haga. No. Pues el caso es que pues los mexicanos aprovechan para hacer las típicas, ¿no? Aquí sí se dio las fiestas mexicanas. De hecho, ese día cumpleaños un amigo y usa moto. Me acordé mucho de ti. Pero él cumpleaños el 16 de septiembre. Entonces andaba en su moto y se puso un poncho. Y traía un sombrerito. Quién sé cómo le hacía. Pero cuando lo vi en su moto, pues se quitó el casco y lo se puso el sombrero y lo con el poncho. Yo también tengo. Gracias, ¿no? Bueno, dice que uno de los platillos típicos es el pozole. El caldo hecho con carne de cerdo, granos de maíz, acompañado de lechuga, rábano, cebolla picada, orégano y salsa. Normalmente es acompañado de tostadas untadas de crema. Bueno, yo no utilizo las untadas de crema, pero sí utilizo las tostadas. Normalmente rojo, aunque siempre está el blanco y el verde. He visto eso, que lo hacen en verde, blanco y rojo. Tostadas. En Durango es el único lugar en el que he comido el pozole aquí, chivo, bueno. ¿En serio? Yo pensé que aquí era típico el pozole y el menudo. ¿Sí? Eran como equivalentes. Pues yo aquí, es lo único que he comido aquí es el menudo, el pozole, porque el menudo es el que comen en el domingo. Así es. En Durango lo he comido y los rábanos, me acuerdo que creo que el gordo Luis, mi novio, no los conocía. Estábamos cortando rábanos, unos comíamos, unos cenábamos. Y luego segundo, y esto sí lo vi en los estados de WhatsApp que subieron mis amigos de sus fiestas mexicanas. Los tamales. Ah, cómo no podían faltar. Sí, ay, no, de rajas, de dulce, verdes, de moje, entendí, mole, pero a mí no me gustan los de dulce ni los de raja, yo solo... ¿Cómo que no te gustan los de dulce? A ver, es lo más delicioso del mundo, sí, de no. Pasitas y... De hecho, la última vez estaba hablando que me estaba comiendo una última transmisión en vivo que hice, me estaba comiendo... ese día estaba comiendo un tamal antes de la transmisión, miren, ven, yo triunfando como siempre comiendo antes de las transmisiones y durante las transmisiones, pues me estaba comiendo un tamal. Y les estaba platicando que a mí no me gustan tampoco los dedos. No sé, como que es algo que he comido siempre salado. Que no me lo imagino cómo es, a ver, si no se me antoja. Siento que... No. Ni el verde, porque no me gusta la textura del jalapeño. Y solo he comido de pollo, que me ha gustado. De mole nunca he probado. Y de rojo, ¡ay! Esa es mi adoración. Recomendado 100% los tamales de la once. El sello de calidad de Elizabeth. Sí, ahí lo dice. Dice que los pambas... No, las campechanas, perdón. Son un pan de hojaldre típico del rancho de Corpi, que yo me imagino que es San Luis Potosí. Pero sí, yo sí quiero. Hojaldre, se me suena, fíjate. También dice que las enchiladas... Ay, ya sé, las enchiladas son tan ricas. Me encantan las entomatadas. A mí también. Ay, yo santo, mataría por unas entomatadas. La otra vez vi una amiga... platiqué con una amiga por WhatsApp y luego me dice, ándale, Kenny, vamos a... Me decían Kenny, ya, ¿te acuerdas? Y me dice, ándale, yo te invito a unas entomatadas para que vengas a mi casa. Y le dije, me estás seduciendo. Sí, en este momento voy. Lo que no conozco son los chiles en nogada. en uno de los platillos típicos originarios de Puebla, consiste en un chile poblano relleno de picadillo de cerdo con frutas secas, bañados en salsa a base de crema y nuez de Castilla. ¿Esos son los chiles en nogada? Si yo... pero ¿sabes? Aquí hay un lugar donde venden esa comida típica, después te digo cuál es. Deja tú, dice nogada, yo pensé que eran ahogada. Y aquí en el chat nos dice Violet Fantasy... Los dulces de rosita, los de dulce rosita son muy ricos. Ay, los no. Tamales dulces. Nada más pienso en ese, no se me antoja, se me pone la piel chinita. Qué rico. Con chocolate, abuelita. Ah, sí. Y luego, ¿qué más? Aquí, miren. Con solo leer de qué estaba hecha la salsa de los chiles en nogada. Yo ya quiero solo la salsa. Bañada en salsa en base de crema y nuez de Castilla. Me sentí como Homero cuando le hace ¿cómo le hace? Ay, no sé cómo hacer. Mira, nos compartieron un típico de cómo son las campechanas en producto artesanal. Oh my god. Bueno, quizás no lo puedan ver aquí en audio, pero sí. Pero es básicamente un señor que está amasando mucha masa. Posiblemente sea de maíz. En las manos llenas de masa. Pues es de hojaldre, pues se ve muy bien esto. Pero tengo que pedirla, si no, buscar un lugar que las venda aquí. La verdad es que sí se ven muy, muy... ¿Sabes bien qué? Tenemos que ir a comprar, Gisabi. Está aquí como a 2 cuadras. Los... ¿cómo se llama? Creo que son elotes de Aguascalientes, ¿te acuerdas? Yo ya los he probado. ¿Sí, en serio? Tienes que ir a probarlos. Ay, Dios santo, Elizabeth. No, los elotes estilo Aguascalientes están bien buenos. Ah, y luego... otro platillo típico antes de desviarnos, los pambazos. Ah, ¿esos cómo son? No sé, pero dice que son compuestos de papa y chorizo. El pambazo nunca falta en una auténtica noche mexicana. Yo me imagino que hacer como una torta, como una gordita de papa, ¿no? Algo así. Sí, yo también. Es que no puedo dejar de pensar en el chiste que se hizo en la familia Peluche de que ¿quieres un pambazo? Y lo sí. Lo agarran un vaso, le ponen un pan. Toma. ¡Ay, qué feo! Y para mí eso es un pambazo, no sé cómo son. Y dice, pues obviamente, los típicos tacos al pastor. Si eres un amante de los tacos, los del pastor pueden ser la mejor opción. Pero tampoco podemos dejar de lado, pues, los tacos de diferentes guisados. Eso sí es cierto. El taco es lo que define a México. Dice, son guisados como de chicharrón, chorizo con papa y rajas con crema, por poner algunos ejemplos. La verdad, yo no sé qué me comí unos tacos hace rato. Pero pedimos unos de tripitas y otros de no sé qué. Y sabían riquísimos. Yo pensé que ibas a decir, y terminamos noqueados. No sé de qué era, pero me las comí muy rico. Era cebito, muy raro. No sé cómo decir la textura. Pero me gustó. Bueno, para concluir con nuestro tema de la independencia de México, porque ya estuvimos hablando y Misael nos ilustró con lo que encontró y lo que pudo investigar. El próximo jueves hay examen, ¿eh? Para que, por favor, si no pusieron atención, estudien. ¿Pueden sacar los libros? Bueno, utilizar el internet. Bueno, habíamos hablado ahorita que la primera etapa de la independencia fue de 1810 hasta 1811. Ajá. Y que fueron diferentes e intensas confrontaciones. La segunda etapa que mencionan es del periodo de 1811 al 1815, donde se organizaron las fuerzas insurgentes y surgen pues los acuerdos entre los líderes de las fuerzas libertadoras. A pesar de las victorias de sus ejércitos, las fuerzas de la corona española pues terminan imponiéndose, ¿no? La tercera etapa, que esta ya fue para llegar a la conclusión, pues es la etapa comprendida entre 1815 y 1821, que se distinguió por la lucha de guerrillas. Las sucesivas victorias de las fuerzas mexicanas comienzan a debilitar al gobierno español. Para que finalmente, lo que mencionábamos, el 27 de septiembre de 1821, pues fue cuando concluyó, se supone que la independencia se consumó. Firman el plan de Iguala, rompe la unión que mantenía México con los españoles y pues se supone que se garantizó la religión, la independencia y la unión de todos los mexicanos. Entonces se supone que en este momento España tuvo que reconocer totalmente la independencia de México. En este momento tenemos que empezar a cantar el himno nacional. No lo toquemos. Es algo muy bonito que debemos de tener así como con muchísimo respeto. ¡Oh, qué bonita! Es que una vez cuando fui a la escuela me acuerdo muchísimo de un profe. Ganó México. Acaba de ganar México, me acuerdo. Okay. En un partido de fútbol. Y yo llevé la bandera. Porque ganó México. y se la di a un amigo y le dije, ¿tú sabes qué hacer con ella? Pues yo era una niña, no tenía, yo creo que tenía como 11 años. El caso es que mi amigo la puso en el escritorio, pero la puso extendida. Entonces llegó el maestro y no nos regañó, pero dijo, guarde la bandera, porque este es un símbolo muy importante. No puede usted traerlo por todos lados, ni manosearla, ni mucho menos no vaya a andar tirándola al piso ni nada, porque tiene que respetarla. Y yo desde ahí se me quedó bien grabado, así como nuestros símbolos, ¿no? Me aprendí el himno de aquí de Chihuahua, bueno, el extracto que cantamos completo, casi quería estar así con mi mano al pecho, así, cuando cantamos el himno nacional. Y aprendí también, pues, que no debemos de aplaudir después del himno nacional. Entonces, cuando estábamos en la secundaria, que iba a la orquesta, tocaban el himno y cantábamos, y luego todos, ¡brava! Y yo así me quedaba así, lo yo, ¡no aplaudan, cállense! Así no era muy estricta, pero porque a mí me formaron así. Dice Violet que los chiles en nogada están bien buenos, Deja tú, dice, ¿no han comido pambazos? No, aquí no hemos comido ni torta de tamal, ni qué otras cosas hacen allá en el sur. Chiles en nogada, tacos de 3 pesos. ¿Cuáles? ¿Sabes cuáles? Los tacos de canasta, yo no los he comido. Yo tampoco me da comido miedo. Y aquí sí hay. Bueno, dice que ya... ¿Aquí? Sí, hay un... Es el restaurante que te dije ahorita. Que te dije que te voy a decir dónde está ese restaurante. Sí. Que tiene los chiles en nogada y también los tacos en nogada. Que diga tacos sudados en canasta. Qué los miedo. Tacos de canasta. Dice ella que también los tamales rositas, Violet, que son muy ricos. Yo ni siquiera he visto otro color, pero no se me antojan ni siquiera de queso con lechera. ¿What? Pero dice, ¿nunca han comido pambazos? Es cierto, nunca, que no se puede. No, pues es que los alimentos varían mucho de una región de otra, inclusive dentro del mismo país. Mira, dice Violet que ella prefiere los de suadero. A lo mejor los se comieran de suadero, quién sabe. Y luego, A mí me gustan los de bistec, por dice si no sabe. Alonso, ¿tacos al pastor o de trompo en Monterrey? Oh my god. Pero oh me gusta en Monterrey o así pido el trompo. ¿Sabes qué vi una vez? Hacían unos tacos al pastor. Sí. Negros. ¿What? Sí, la carne, en lugar de ser el adobo típico, el rojo, ¿no? Era negro el adobo. Pero casi creo que era un restaurante en Monterrey. Pero me acordé por lo que dijo Alonso, que era en Monterrey. Y dice, Violet, pobre Eli, le regañaron. Sí, con lo de la bandera me sentí, no me lo dijeron directamente, ¿verdad? Pero yo me sentí mal de haberle hecho eso. Pero yo no sabía, o sea, yo... Pues de haber sabido, yo no hubiera llevado la bandera y mucho menos se lo hubiera dado a mi amigo para que la pusiera en el escritorio. La extendió bien bonito. Yo dije, el profe, me pareció algo bien chido. Yo era de las consentidas del profe. Y siento que por eso no me regañó. Porque pues sabía que yo era pues muy aplicada y nada más nos explicó. No, chicos, no, guárdenlo. Dice Noelia, yo lo máximo que llegué a comer de México fueron los tacos. En mi país es lo único mexicano que hacen. ¿De dónde eres, Noelia? Quiero saber de dónde es. Pero bueno, sí, de hecho tienes razón. Lo más mexicano y típico, fácil de hacer, okay. Que los gringos, por cierto, no hacen bien, son los tacos. Ya sé, oiga. Es curioso que digas lo de los símbolos patrios, porque aquí en contraste, Estados Unidos tiene la bandera de Estados Unidos en todos lados, en los calzones, en los shorts, en los pantalones. Tú puedes traer tu... todos lados. Y aquí es muy, muy extraño que tú tengas la bandera de México, salvo que hay un partido de fútbol o algo así. Es de hecho es muy raro porque te fijas que hay casas americanas, bueno, de Estados Unidos, que tienen todo su banderita así puesta afuera. Y se me hace algo muy bonito y característico, ¿no? Que sean tan... orgullosos de su país. Ajá, o sea, que sean tan intensos con eso, qué bonito. Pero aquí se me hace muy curioso. Sí, o sea, que o sea no lo yo pensaría que es un soldado si Bolivia. Alguien tuviera eso. ¡Oh! ¿Nos saludos desde Bolivia? Bolivia! Muy bien, Noelia. Yo no sabía, discúlpame, pero oye, qué padre. Después bueno, tienes que contarnos cosas de Bolivia. Aquí por lo pronto te declaramos mexicana honoraria. Honoraria, sí. Pero oye, sí, se me hace muy intenso, muy bonito, patriota, se iba a decir, ¿no? Sí, esa era la palabra. Sí. Y aquí es muy raro. Lo que yo he visto más de banderas y así es en los camiones. ¿Cómo les gusta tunear los camiones aquí? Tuneame la nave. El día de hoy veremos el camión con las luces LEDs. Sube a tu novia detrás de ti escuchando Ramito Violeta. Oye, sí, sí. Pero ¿a quién le cayó más? De que está hablando a Alonso, no le entiendo. Qué bien ñoña Olivia. Era de las que más le cae mal. No sé, como que están hablando ahí entre Violet y él. Ah, ok, sí dice. De hecho me cayó mal con solo. ¿A quién? Oiga, me está diciendo ñoña. ¿Verdad, Alonso? Yo sé que me está diciendo ñoña. Ah, dice que gracias, Noelia. Pues es que sí, qué bonito, sí. De verdad. Yo estoy muy contenta de que nos puedan escuchar de los lados, pues, que ustedes quieran. Así que de repente se encuentren y digan, mira, encontré una radio. Y mira, somos, tratamos de ser lo más caluroso que podemos para que ustedes estén, pues, a gusto con nosotros y tranquilos. Pero sí, esperamos de verdad que les haya gustado este tema. Yo estuve muy entretenida porque justo algo dijiste. No, tú no lo dijiste. Sí, sí, fui yo. Si fue algo bonito, fui yo. No, claro que no. No. Me cansé. Ahorita que venía, estaba investigando un poquito más. Y le decía a Luis, mira, Luis, mi novio. Este día fue la consumación y le estaba explicando así el dato curioso. Y lo me dice, mira, yo lo estudié hace muchos años y ya no me acuerdo. Y cuando creces ya no le das seguimiento a esa historia. Y dice, y es algo que deberíamos de estar nutriéndonos, deberíamos saber el significado de nuestro estado, del nombre de nuestro país, de, no sé, o sea, si vives en Chihuahua, saber muchísimas cosas que no sabemos, si vives en algún otro país, y hay gente que, mis respetos, que se sabe la historia, quiénes fueron, cómo, cuándo, dónde, qué bonito, ¿no? Y qué feo que muchas personas como nosotros, como yo, más bien, perdemos ese amor que debimos haber arraigado desde niños, ¿no? Yo me acuerdo que en la preparatoria me tocó hacer un experimento social en el que tenía que ir a hacer una entrevista el día del grito de la independencia. Tenía que preguntar cuáles eran 5 héroes de la independencia. Pues obviamente la gente no sabía, me contestaban a lo mucho como 3 o 4. Me decían los clásicos, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y no sé. Iturbide. Oye, siempre he tenido miedo que me encuentre alguien en la calle. Yo también, yo también. No. Yo me traté de preguntar cosas. Yo tengo miedo de este programa. Adiós. Corro. Tenía miedo que me fueras a preguntar cosas de que. Y luego me sale. ¿Cuándo fue la batalla de la Alhóndiga de Granaditas? Ay, qué bonito, esto es lo que amo tanto. Dice Noelia, yo aprendí de su historia indirectamente, estaba interesante. Qué bonito, de verdad, que sí se haya, pues, transmitido, ajá, un poquito. Además de que haya trascendido, ¿no?, la historia de nuestro país a otros países. Y a mí sí me hace, bueno, yo pienso, ¿no?, que cuando veo a mis hermanos, ay, no digo hermanos de sangre, a los centroamericanos que están aquí a veces, que solo vienen de paso, y yo me los quisiera llevar a mi casa como... Mira, súbanse, yo los llevo a mi casa un ratito en lo que van de paz. Pues es que están, ya ves que aquí nunca ves a los mismos. Siempre ves diferentes, porque ellos como que van directamente a la frontera. A Estados Unidos. Buscan que los puedan albergar allá, porque ellos sí pueden, ¿no? Nosotros no, ellos sí. El caso es este. Pero chicos, tengo que anunciarles algo. Oh, Dios mío. Ha llegado un momento muy significativo para todos nosotros. ¡Oh, Señor Jesucristo! ¡Es mi parte favorita, la que nos pillamos todas! ¡No, Elizabeth! ¡No, no quiero ganarle! ¡Ay, ay! No, no se pase, pero vamos a dejarnos con esto. Con este pequeñito spot regresamos, ¿les parece? ¡Sí! Recuerdo que están... ¿Fanplay? Por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Bye! Ahorita regresamos. Besitos. Luego, en un minuto. ¡Bye! Elizabeth, se supone que el programa se llamaba, el segmento se llamaba Knockout, no te lo tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, por favor, no, ya corre. Escucha todos los jueves a las 8:30 p.m. hora centro de México. Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Holi! chiquitos, estamos de vuelta en la sección favorita de la gorda Eli. ¡Knockout! ¡Sí! Bueno, vamos a explicar las reglas, ¿sale? Sí. Ok. Todos tienen 3 votos. Ah, mira, dice Violet que también le da miedo que le pregunten eso en la calle. Así como que, ¿cuál es el 7º planeta del sistema solar? Yo, ay, no sé. Pescado. No sé qué eran los planetas, sí me lo sé. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Bueno, como la canción, ¿cómo era? Yo no tenía Mercurio, Venus, Tierra y luego Marte. ¿No te acuerdas de Drake y Josh? Salía, creo que ahí. Pero sí, eso me da miedo. Espera, les estaba diciendo. Tienen 3 votos. Ustedes los deben de usar sabiamente. Obviamente, votando por mí. Ay, sí, ya claro. Ya empezó esto. Seguramente, ¿no, Elizabeth? Son 3 votos, los pueden dividir como quieran, ya sea un voto para mí, uno para ti, uno para Diego, 2 votos para mí, un voto para ti, 0 para Diego, 3 votos para mí, 0 para ti, 0 para Diego, que esa sería la opción más viable de hacerse. Ya te la sabes. No le hagan caso, chicos, eso viene a estafarlos. Ay, sí, seguramente. Pero bueno, sigue explicando. Me distrajo un poco porque estaba poniendo la votación abierta en el chat de los pedidos. Bueno, en el chat de los pedidos, acabo de cerrar pedidos y acabo de abrir la votación a esta sección. Son 3 votos. Ustedes los dividen como ustedes quieran. Saliendo de... Vamos a salir de esta... ¿Cómo se llama? Competencia tantito para explicarles. Sus 3 votos pueden decir, no, pues a mí me gustaron las 3 canciones. Yo voy a votar 1 por Eli, 1 por Diego, 1 por Misa. No, pues me gustó más la canción de Misa, pero también me gustó la de Diego. 2 por Misa y 1 por Diego. O si de plano les dicen, me gustó una canción por completo, yo quiero que esa salga al final del programa, mis 3 votos van por ella. ¿Sí? ¿Sí? Sí, así es. Entonces yo les voy a, vamos a nombrar aquí las canciones, les vamos a decir cuáles son los pedacitos, las probaditas de cada una, y luego vamos a poner la lista en el chat. Se fue el audio, ya regresó. Se le fue el audio a Alonso. Es muy normal que se le vaya por su celular. Espero regrese pronto, Alonso. Bueno, vamos a escuchar la primera canción, ¿te parece? Sí, está bien. Vamos a escuchar primero la canción que eligió Diego. Nuestro queridísimo Diego, como saben, era parte de, bueno, es parte de Flanplay. Flanplay. Lo siento. Estoy divagando mucho. Era parte de Fanplay desde que inició la primera temporada. Estuvo aquí los primeros programas. Desgraciadamente, por su trabajo, presencialmente le es muy difícil llegar. Él de verdad es que trabaja jornadas muy largas y vive demasiado lejos. O sea, tiene que llegar con una visa casi de aquí del norte hasta donde él vive. Entonces, por eso es que nosotros seguimos en contacto con él, él sigue colaborando con nosotros y lo pueden escuchar en las noticias que salen en la mitad del programa. Queremos que le mande muchos besos a Diego. El caso es que él eligió una canción y esta es de Blackpink y se titula How You Like That. Blackpink in your area. 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 come da-da-da-da-da-da You like that? I'm in the stars tonight So watch me bring the fire Set the night light Bueno, pues eso fue fue de Blackpink, fue How You Like That. Recuerden, pueden votar por Diego, pueden votar por la canción como tal, How You Like That. Tiene 3 votos decir, por persona. Pueden decir, yo voto por Isabel. Diego. Y ponen ahí el voto por Diego. O pueden decir, yo voto por How Do You Like That. Y también voto, ¿sale? Okay. ¿Qué tal si ponemos tu canción? Por favor, Elizabeth, y de hecho podrías cortar ahí la transmisión porque sería la canción que va a ganar. Sueña y sueña. Esta canción se acaba de estrenar este año, es lo más reciente en la moda. Inclusive me gustaría decir que estos muchachitos dijeron que debido al COVID-19, las personas en todo el mundo han estado pasando por tiempos difíciles, así que queríamos compartir la energía positiva a nuestros fanáticos. Estas fueron palabras de BTS con la canción de Dynamite. Hagamos esto explosivo, Elizabeth. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is day, hello, all alone, I'm in today. I'm like the little fucking star. Misael, bueno, no vas a ganar. Claro que sí. ¿Qué clase de canción puedes traer tú? A ver, dime. Pues mira, yo traigo un clásico de clásicos. Así que pienso que tengo oportunidad de ganar. Mi canción fue estrenada en la televisión coreana en septiembre del 2010. Así que es de, puede ser considerada de la old school. ¿Te das cuenta que eso fue hace 10 años? No me importa, es un clásico. No me toques, soy famosa. No es cierto, no me hables, soy famosa. Dice que fue uno de los videoclips con más visitas del grupo. Y el 21 de octubre del 2010, la canción ganó el primer lugar en el programa de música Mnet Mkyung Teudeum. Pues también no había mucho que ver en ese entonces, porque YouTube se acababa de estrenar y... No vas a tener nada en mi contra. Y la canción que yo elegí, es decir, la de Eli, es la de Breathe de Missy. No, Elizabeth, no, eso. Todo lo mejor que puedes escuchar, no puedes decirme nada. Claro que sí puedo. Está usted muy pasada de moda, Elizabeth. Eso ya pasó hace muchísimo tiempo. Déjeselo para su abuelita que le gusta el K-pop. Ahorita lo que está de moda son los guapetones. Disculpa, maravillosos, preciosos de BTS. Pero aquí hay muchos. A ver, vamos a ver. Aquí dice que Alonso vota por las Blackpink, así que vamos a hacer un voto acá, ¿no? Un conteo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Se puede eso? No, usted está peor que el PRI, Elizabeth. ¿Por qué? No, o sea, acarrea a sus votantes. Mira, usted. Yo tengo Noelia, voto por mí. ¿Qué le parece? No, Noelia, no. Tres votos. Se puede que Alonso cambie su voto. ¿Qué dicen las reglas? Sáqueme el reglamento. Debimos haber hecho un reglamento de fan play en cuanto a knockout, con un apartado en cuanto al knockout. Bueno, mira, acepto el cambio de voto únicamente porque pues es un seguidor tuyo muy fiel. Ay, qué bonito. Bueno, entonces mira, Noelia votó por Missy. Dice Alonso que él es abuelo. ¡Ándale! Tres votos por Luis 6. Así que esta Eli va ganando. No, les quiero recordar que el Dynamite, la canción de... Este casi me pegas, así que... ¡Dynamite! No, así que, a ver, quítate, Elizabeth. No, déjame hablar. Casi me golpeas acá. Oye, ¿qué te pasa? No, Violet Fantasy, lo votes por Elizabeth. Déjame te digo por qué deberías votar por Dynamite. ¡No! ¿Por qué? Porque la canción se estrenó en formato de cassette y de 7 pulgadas, que 7 pulgadas son los discos de vinilo, y se gastó. Y se acabaron básicamente las ventas físicas así, ipso facto, inmediatamente. Estos chavos son muy populares, así como dice la chaviza. Ah, como dice la chaviza. Bueno, mira, aquí estoy viendo que Violet vota por Misa. No, estás viendo mal. No traes tus dientes, tus lentes. Vamos a poner los 3 votos por Misa. Entonces, ¿cuántos votos llevo? Como 2. Pero aquí hay un voto para la de Diego. Ah, caray, ¿de dónde salió ese voto? Es de Yes, How You Like That. Bueno, Yes le dio el voto de la honra. Dame el voto de la honra. A la gente que está escuchando desde la sombra, si no se ha conectado por el chat, les recordamos que pueden conectarse al chat en la página stationhiphop.com. Y así, ay. Yo dije, ¿cuántos votos lleva Misael? Mi primer golpe. Yo llevo, vamos a ver, 3 votos de Noel. Ay. 3 votos de Alonso. Oh. 3 votos de Violet. Así que tengo 9 votos. Bueno, está pues, muy triste. Poquito. Mira, dice este Noelia, definitivamente la última opción, Miss A. Alonso Domínguez cambió su voto. Jesse dice, How you like that? Yo también mis 3 votos por Miss A. Dice, no me van a convencer nunca de cambiar. Pobrecito Misael. Dice que se queda con Misael. Misael y las princesas, solo por detrás de las reinas de Tiara, dice Alonso. Alonso, le encantas ahí. Yo supe elegir mi canción detenidamente durante la semana y dije, ¿qué será bueno para el público? ¿Misael? Regresa de Miserial. Ah, déjale, digo a Yes. Yes, son 3 votos por persona. Tú los divides como tú quieras. Por decir, 2 para Misa, 1 para Eli, 2 para Diego, 1 para Eli, o 3 para la canción que más me gusta y ya. Así se dividen los votos. A ver, Lisa, ¿no me escuchó? Regresa de mi cereal. Yo le ofrecí cereal en mi casa. Esto no puede estar pasando. Te abrí las puertas de mi casa y ese cereal. No. Yo sé que me lo ofreciste de buena manera, es independientemente del knockout. Todos a Blackpink. Jesse dice que todos sus votos van para Blackpink. Ah, bueno, entonces. Sin cambios. Son 3 Diego, 9 yo y ninguno me sale. Es una canción muy buena, a mí sí me gustó muchísimo, sobre todo el video. Esos videos son los que me encantan, déjame decirte. No es por nada ni por darte un premio de consolación, así como que de no te preocupes, Michelle, no va a pasar nada. Pero es un premio de consolación. Pero yo gané. Y bueno, ¿qué les parece algo? ¿Qué? Antes de dar los resultados, vamos a poner la cancioncita de Noelia que no alcanzó a escuchar. Sí, porque se lo merece. En caso de que haya votos, es tu hora, Michelle. ¿Es ahora o nunca? Te voy a estar checando, ¿verdad? No. ¿Cuál estar checando? Si no hemos checado los demás votos. La gente que está escuchando desde las sombras aún no ha votado. Obviamente va a votar por Dynamite de BTS. Estos muchachos tan exitosos. Ahí esto es sospechoso, la que acarrea a sus votantes. Ay, yo solo sacaré. Vamos a ir rápido con SF9, Mamma Mía, ¿verdad? Esa es la canción que se pasó de Noelia. Noelia, iba tu cancioncita. Quédense con nosotros regresando. Delimitamos, decimos resultados y nos vamos con la última canción ganadora. Están escuchando Station K-Pop y Fanplay. Un viaje auditivo por Asia. Los amamos, bye. Besos. Yes. 전부 따라가니 그녀 등 뒤로 yeah. 튕기면 뭐할래 뭐할래 진짜를 진짜를 알아보는 법 Cause I'm the supernova Only my mamiya 너는 아름다워 반드시 널릴 걸로 만들겠어 Only my mamiya 그게 바로 너야 핫딩자 정신 못 차리 바빠 화려하게 빛나는 랩 홀린 것 같다 처음에 너 같은 타입 배팅 배팅 내 맘이 안달나게 아니 불안해 조심스러 미치겠어 누워 뜨고 보는 중 한번 건드려봐줘 뱅뱅뱅 무섭게 안고 싶어 너의 맘을 갖고 싶어 꿈인지 아닌지 모르겠어 네가 사라질까 겁나 내 심장이 뜨거워져 핫핫핫 나 태어나서 처음 느껴본 yes. 전부 따라가니 그녀는 뒤로 진짜를 알아보는 법 Cause I'm the supernova Only Mamma Mia 너는 아름다워 반드시 널릴 걸로 만들겠어 Only Mamma Mia 그게 바로 너야 가뜩이나 정신 못 차리겠어 Mamma Mia Only Mamma Mia 너는 Mamma Mia 내 심장이 뜨거워져 I'm the supernova Only Mamma Mia 너는 아름다워 반드시 널릴 걸로 만들겠어 Only Mamma Mia 그게 바로 너야 가뜩 자 정신 못 차리겠어 Mamma Mia Only Mamma Mia 너 보면 Mamma Mia 내 심장이 뜨거워져 Girl, man. la la la la la la la. Misael, ¿quién ganó? Me duele con el corazón, Elizabeth, pero pues es también mentiroso. Con este corazón te me quiero odias, mucho. ¿Me odias? Sí, con todo mi ser, Elizabeth. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! No te creas, pues, con la arrasadora cantidad de 9 votos. ¿Quién ganó? Galentó. ¡Elizabeth Elizalde! Es que rima así con que Elizabeth. Con 9 votos, 3 a How You Like That y 0 a Ay, no lo digas. Quiero conservar mi dignidad. ¿Quién gana? Elizabeth. No, la canción. Ah, la canción de Miss A. Breathe. Entonces, chicos, nosotros queremos agradecerles que estuvieran aquí con nosotros platicando un ratito de pues quisimos que fuera muy dinámico este momento, pues, de hablar de la independencia de una de las celebridades, pues, importantes para nuestro país, de los que vivimos en México, y que podamos compartir esa información también a las personas que nos acompañan de otros países. Si quisieran que habláramos de otros países, díganos si tratamos de investigar y metemos en contexto a Bolivia, por ejemplo. Entonces, queremos agradecerle también infinitamente a, pues, a mi queridísima Noelia, ¿sí, verdad? No me equivoco, sí. Que haya estado con nosotros aquí, que nos haya acompañado. Alonso y haya Domínguez, Marley Fantasy, a Jessy, yo. También a mi queridísima Corpi, que andaba ya en Corpi el chat también, junto con Montero. Que nos mandó el video de cómo se hacían las campechanas. Las campechanas. Es que, ¿sabes qué? Me imagino como esos, las orejas que venden aquí. Las orejas. Ah, sí. Que una vez mi hermana y yo fuimos a la tienda y íbamos a traer pan dulce. Entonces yo no me acuerdo, creo que mi papá quería una oreja, entonces yo la agarré y pues yo sabía cómo eran las orejas duras, ¿no? Mi hermana la agarra y le dice, creo que está mala, está dura, pero la oreja es dura, el pan dulce, y la mi hermanita bien inocente y chiquitica. Pero sí, yo la verdad no encuentro cómo agradecer a todos, ¿no? El que ya nos hayan acompañado, entonces pues los dejamos con la canción ganadora, ¿no? Así es, los dejamos con la canción ganadora. Pues bueno, no, pues no me queda otra más que felicidades, llorar. Elizabeth. No, no, yo no lloraría por tristeza, lloraría de felicidad de que hayas ganado. Ah, muy bien, eso es. ¿Por qué ganó? Entonces, disfrutarán del spot de nuestro segmento, la canción, y pues nos despedimos. Yo soy Misael. Yo soy Elizabeth. Y ustedes estaban escuchando Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo. Un viaje auditivo. Por Asia. Los amamos. Bravo, cuídense, bye. Besos. Elizabeth, se supone que el programa se llamaba. El segmento se llamaba Knockout. No, que tenías que hacer un knockout. No. ¿A dónde vas? ¡Ven para acá! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Vaya a correr! Escucha todos los jueves a las 8:30 pm, hora centro de México. Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Station K-Pop. Un viaje auditivo, Horacia. Breathe. Oh, no, oh, I can't breathe. Eso es todo, amigos.